Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides al episodio número 50, capítulo 50 del podcast Lecturas Críticas, un podcast en el que analizamos, en el que reseñamos, en el que criticamos libros, fanzines, etc. También gustamos de entrevistar a individualidades o colectivos que creemos tienen cosas interesantes que comentarnos. Tras una pausa de tal vez 2 meses sin realizar ningún podcast, en este episodio 50 vamos a plantearlo como una especie de presentación del libro que editamos hace unos meses, editamos y redactamos, el libro que ya va por su segunda edición, el libro llamado Casetes Punk y Liberación Animal, un recorrido por el antiespecismo en el Estado español a través de sus cintas recopilatorias. Vamos a plantear este capítulo 50, como ya hemos dicho, a modo de conferencia, a modo de presentación. Así que, si no tenéis el libro, es una buena ocasión para saber, grosso modo, de qué versa este título. Título, como ya hemos dicho, va por su segunda edición, y bien, vamos a comenzar, tomar asiento, y gracias por escuchar. Antes de comenzar a hablar del libro, quisiera remitiros a un podcast de hace unos meses, que ya hago un breve... Hacemos una breve introducción al libro. No sé si el podcast 43, tal vez, 44, 45, no recuerdo. Y también remitiros a las dos entrevistas que nos han realizado en el maravilloso podcast de Lluvia con Truenos. Nos realizaron una y la gente de... no recuerdo el colectivo, está en YouTube el vídeo. Así que podéis buscarlo. Si buscáis en YouTube Casetes Punk Liberación Animal, nos sale una entrevista que nos realizó una gente argentina muy maja. Querría comenzar esta presentación exponiendo una idea fuerza. Esta idea fuerza creo que flota a lo largo de todas las casi 100 páginas del libro y que es mi intención que flote también a lo largo de toda esta presentación. La idea fuerza es la siguiente. Gracias al punk do it yourself, o al punk político, o al punk underground, o llámalo como quieras, las ideas antiespecistas o proliberación animal tuvieron un gran vehículo para expandirse en el Estado español. Antes de meternos, de meterme con el año en el que hemos empezado el estudio, que es 1985. Voy a hacer una muy, muy, muy leve crónica del vegetarianismo en el Estado español hasta 1985. Van a ser tres, cuatro pinceladas para que ustedes investiguen. Bueno, antes de 1939, os remitiría al libro de Josep María Rosselló llamado Vuelta a la Naturaleza, editado por Virus en el 2003, donde se da buena cuenta de sociedades vegetariano-naturistas, vegetarianos sociales, nos habla de Isaac Puente, etcétera, etcétera, que tuvieron lugar en el Estado español a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y creo que ese es un muy buen estudio. Bien, desde 1939 hasta 1975 prácticamente no hubo nada en el Estado español, salvo alguna asociación vegetariana, centrada en aspectos nutricionales y de salud y desligada a cualquier posicionamiento político, incluso filosófico. De 1975 hasta 1985 podemos encontrar, por ejemplo, la ADA, la Asociación de Defensa de los Animales, fundada en 1976, y podemos encontrar también asociaciones vegetariano-naturistas. Sirva como ejemplo la Asociación Valenciana, la Asociación Vegetariana Valenciana, la cual, si consultas algún artículo que editó en alguna revista de finales de los 80, de los 70, perdón, podías observar que sus motivos eran principalmente de salud. Motivos muy en la línea de los vegetariano-naturistas de principios del siglo XX. Bien, ahora vamos a pasar a mediados de los 80, que es desde donde partimos con este pequeño estudio. Y a mediados de los 80, a mi juicio, surgen dos organizaciones, dos colectivos que son cruciales para entender toda esta historia. ALA, Alternativa para la Liberación Animal, y la distribuidora Fobia de Madrid. La distribuidora, colectivo, también fue grupo de música, pero no grabó nada, o grabó varios temas en un radiocassette, afincada en Madrid. Bien, como ya hemos dicho, Fobia se forma a mediados de los 80 en Madrid y fue una distribuidora, colectivo, que fue pionero dentro de la escena punk politizada, punk underground, en introducir cuestiones relacionadas con la liberación animal. Y también en 1985 surge Alternativa para la Liberación Animal, organización que dio un paso más allá de, por ejemplo, ADA u otras organizaciones, y hablaban de vegetarianismo, antivivisección, etc. Estas organizaciones, Fobia por un lado y ALA por otro lado, siempre han estado, bueno, prácticamente, excepto gente de Fobia que se fue, etcétera, etcétera, pero prácticamente siempre han estado unidas, como siempre, o la mayoría de sus años han estado unidas. Sirva esto que vamos a decir como un ejemplo de la simbiosis que había entre estos, entre Fobia y ALA, las palabras que Ángel, una de las personas que formó ALA, Fobia, víctima del progreso a posteriori, Vintage Records, etc., nos comentó en una entrevista que le hicimos hace unos meses para este podcast. Nos dice así Ángel: vi que en mi barrio daban una charla contra las pieles y digo, hostia, voy a ir, esto tiene buena pinta. Me fui para allá y dije, sí, sí, de esto hay que hacer algo. Contacté con el tío que dio la charla para hacer más movidas y le digo, oye, que yo me quiero meter en esta movida a trabajar y hacer cosas, que me interesa el tema este. Y el tío me dijo, venga, pues ya quedamos. Así fue como se formó ALA en 1985, y la persona que en ese año daba charlas en diversos sitios y conferencias era el legendario Francisco Martín. Otras formas en las que Fobia y ALA estaban directamente relacionadas, por ejemplo, en todos los paquetes de la distribuidora Fobia, aparte de panfletos de la asociación inglesa, por ejemplo, BUAP o del Frente de Liberación Animal, siempre habían panfletos de ALA. En el puesto que Fobia montaba, bueno, y monta con otro nombre, en Tirso de Molina, siempre podías encontrar panfletos de ALA, prácticamente hasta su disolución en el 2003, si no me equivoco. Y también Fobia distribuía el boletín de ALA. También hay que resaltar que personas de la escena en la que se movía Fobia, por ejemplo, Casas Ocupadas, Subcultura Punk, etcétera, acabó militando en ALA en los 90. Así que repito la idea fuerza que he expuesto antes. Uno de los mayores focos de difusión de ideas por liberación animal fue el movimiento Punk Do It Yourself. Punk Do It Yourself fue más politizado. Y voy a subrayar esta idea fuerza, que espero que flota a lo largo de toda esta presentación, con tres pequeños ejemplos sintomáticos de todo lo que fue finales de los 80 y 90 en ciertos sectores de la escena punk. Por ejemplo, encontramos una entrevista a ALA en la revista The Potential Hardcore. Artículos sobre el Frente de Liberación Animal en el fanzine No Control de Valencia. Por ejemplo, artículos aparecidos en el legendario fanzine Masacre sobre circos, vivisección, etc. Y subrayar como dato curioso que en un número del Masacre, no recuerdo la cual, en uno de ellos aparece una traducción de un artículo de Richard Rider. Richard Rider, como todo el mundo sabe, o si no sabe aquí se lo comento, fue el que acuñó el término especismo, término que a mediados de los 70 el señor Peter Singer ya popularizó. Vamos a pasar ahora de 1985 hasta 1991, ¿vale? ¿Por qué las cintas? Sencillamente debido a que las cintas era la vía más económica de difusión, de difundir o bien bandas punk do it yourself poco conocidas, o bien recopilar canciones que abordasen una temática determinada en una cinta, por ejemplo la que nos ocupa. Por lo cual, por eso es subrayo la importancia de las cintas en la escena punk en general, y bueno, y en el tema este que nos ocupa también, ¿por qué no? Y aparte de recopilar las canciones, etcétera, muchas de ellas incluían un libreto, con info, letras, etcétera. Vamos a poner tres ejemplos de cintas, de famosas cintas recopiladas a lo largo del mundo, de forma casera, en cinta TDK, fotocopias, duplicación casera, etcétera. Tenemos la famosa serie de cintas Punk Is, que recopilaba grupos poco conocidos de punk hardcore, editada por el sello Resistance Productions en los 90. También hay que reseñar las cintas que editó el sello francés Act of Defiance y el sello Anok Distribution. De las primeras casetes que llegaron al Estado relacionadas con el antiespecismo, por lo menos que les llegó a la gente de Fobia, fue la cinta, la cual incluyó en el libro, llamada Still Hungry. Una recopilación editada por el Grupo de Apoyo del Frente de Liberación Animal de Toronto, editada en 1987. Bien, aquí sería conveniente hacer una matización, que no sé si es pertinente o no, pero bueno. No fue solo la escena punk la que usó y abusó de los casetes. También hay otras escenas, más o menos interesantes, ya depende de los gustos. La escena greencore, por ejemplo, la escena de música industrial que usaron ese formato para dar cabida a bandas poco conocidas. Para no desviarnos del tema, haré tres puntualizaciones. Por ejemplo, Vegore Records, Cadaverice Records, de greencore también, y Ortega y Cassette, dedicado a los sonidos más industriales. Bueno, esto ha sido una pequeña matización. Hasta 1991 no tenemos la primera casete Proliberación Animal editada en el Estado. Y es la famosa, la legendaria, ¿Cómo puedes ignorar sus gritos? Cinta editada por Fobia y recopilada, entre otras personas, por Carlos Arillo. Carlos Arillo es una persona que a finales de los 80 realizó el fanzine alternativo. Tiene también alguna que otra charla en internet, en YouTube. Esta cinta era una cinta TDK, fotocopiada en papel de colores. Él cuenta, que Carlos Arillo cuenta, que una de sus principales influencias para realizar este recopilatorio fue el famosísimo disco This is the Alf, un disco editado en 1989 por el sello Mortar Hay Records, el sello de los Conflict. Recopilatorio, el cual fue editado en el Estado español en el 2003. Bueno, esta cinta está reseñada en el libro. La cinta esta, ¿Cómo puedes ignorar sus gritos?, incluía un pequeño libreto con las letras traducidas y un breve texto que reproduzco en el libro. Años más tarde, vendría de la mano de Fobia y del GAFLA, o sea, el Grupo de Apoyo al Frente de Liberación Animal, otra famosa cinta llamada Víctimas de tu Ignorancia. Que bueno, que sigue la misma línea, duplicada de forma casera, cinta TDK, fotocopia en papel de colores y un libreto con las letras traducidas. Vamos a pasar a un año muy importante para esto de las cintas de liberación animal, que es 1993. En 1993 se edita una cinta que supondrá un antes y un después. Es la famosa cinta pro-vegetariana. Esta cinta fue editada por el cine Antitoxic y era en concreto el número 3. Es decir, los números del Antitoxic, el número 2 incluía una recopilación anticapitalista y en el número 3 incluyeron una recopilación pro-vegetariana y el número era monotemático sobre vegetarianismo, con alguna que otra entrevista así metida con calzador, pero bueno. ¿Por qué esta cinta marcó la diferencia? Bien, primero porque era una duplicación profesional. Es decir, no era una duplicación casera, en cinta TDK, etcétera, etcétera. Era de fábrica, con la portada en papel cuché y todo. Y el libreto, la primera edición, sí que fue más, no sé si imprenta o fotocopia, pero la siguiente sí que fue en papel cuché, muy, muy profesional. Y con un precio bastante asequible, 200 pesetas, 1,20 valía esta recopilación, que subrayo y repito que fue un antes y un después. En el libreto profesional podías encontrar abundante información, por ejemplo, razones para ser vegeta, información sobre dietética, un pequeño recetario vegan y, cómo no, letra de las canciones traducidas. Ahora, de 1993 vamos a pasar a 1995 con una cinta que también creo que es muy reseñable, que es la cinta llamada Animal Liberation Against Cruelty Life Tape. Una cinta editada en 1995 por el colectivo Somos Animales o por gente relacionada con el colectivo Somos Animales. Porque más o menos sobre ese año Somos Animales ya desaparece. Somos Animales fue un colectivo valenciano que trataron el tema del antiespecismo. Pero sobre ese año desaparece y tal vez esa cinta fue lo último que realizó. La cinta fue realizada a raíz de unas jornadas por liberación animal que se hicieron en la famosa casa ocupada, Casal Popular de Flora 6, un año antes, en 1994. Y ahí pues varios individualidades y colectivos charlaron en torno al tema del antiespecismo, etcétera, etcétera. Y de los cuatro grupos que actuaron en esas jornadas, Ayuda a la Iglesia, No Presión, Subcaos y Introspección, de ahí sacaron el audio que iba incluido en esta cinta. Hay un poco de controversia porque no se sabe exactamente si los audios que hay en la cinta, en directo, son del propio concierto o no. En el libro no lo dejo claro, pero a posteriori, investigando, parece ser que sí. También, como la anterior cinta que os hemos dicho, incluye un extenso libreto con bastante información. Libreto en imprenta, papel reciclado, etc. Bueno, ahora vamos a pasar a los 2000. Vamos a pasar a los 2000 y vamos a pasar con los grupos que hablaban de liberación animal en sus letras. En el libro no me centro en hacer un listado ni recorrer por las letras de todas las bandas que han hablado pues contra la vivisección, ya sabemos qué canción famosa hay contra la vivisección, corridas de toros, etc. Pero sí que creo destacable estas bandas por varios motivos. Por ejemplo, destacaría Intolerance de Gijón, por hablar, por ejemplo, por incluir temas pro vegetariano en sus letras. Destacaría también A Llorar a la Iglesia de Valencia, que aparte de tener un par de letras pro liberación animal, había gente de ese grupo implicada, muy implicada del colectivo Somos Animales y en el Casal Popular y en el fanzine Masacre, etc. También Looking for an Answer, como no, por ser una banda de activistas también. También destacaría Ecozarp, un proyecto unipersonal de Crescu, la persona que estaba detrás del Antitoxic, una persona con gran implicación y que prácticamente el single... casi todos los temas abordan el tema del antiespecismo. Otra banda, la cual, por desgracia, no he incluido en el libro, son Cultivore. Espero que en sucesivas reediciones del libro incluirlos. hasta principios de los 2000, fijaros, no encontramos a ninguna banda que centre todo el foco de atención en la liberación animal. Esta banda es Justice Department, una banda madrileña formada a principios de los 2000, disuelta, si no me equivoco, en el 2011, que dejó varios trabajos grabados. En el libro reproduzco una entrevista parecida en el fanzine Sufrimiento Encubierto, que más o menos habla del antiespecismo en el Estado español, en el 2003, ya hablan un poco de la filosofía que hay detrás de este grupo. También hablo de del flyer que repartían en sus conciertos, etcétera. Ya os digo, hasta el 2000 no podemos encontrar una banda que solo hable de ese tema. Vamos, bueno, terminamos ya esta pequeña presentación en el 2003, que fue cuando se editó la última cinta o de las últimas cintas. Luego en el 2011 sí que se editó algo, pero he creído interesante acabar en el 2003. La cinta This is the Alf, que os hemos comentado antes, la edición española del famoso recopilatorio editado por Mortal Hate, que esta cinta se editó en el 2003, si no me equivoco. También muy profesional, con libreto imprenta, cinta profesional, etc. Eso ya fue en el 2003. Y hasta ahí concluye el estudio. Hasta ahí concluye el libro, hasta el 2003. Cuando acabo, en las últimas páginas del libro, recomiendo lecturas de libros que creo interesantes, aparte de hablar de algunas casetes editadas fuera del Estado español que incluían bandas estatales, etcétera. Bueno, en las últimas páginas del libro, pues eso, recomiendo algunas lecturas para indagar más en el tema del antiespecismo y saco alguna pequeña conclusión, una conclusión superficial de todo este estudio. Estudio que, bueno, puede ser que al ver el antiespecismo con el filtro de las cintas de casete, pues puede ser que nos hayamos quedado demasiado en el aspecto musical, etcétera. Pero bueno, ahí queda este libro. Esperemos que si no lo adquirís, pues por lo menos escuchéis el audio este. Y si no os llega el dinero y queréis comprarlo, pues en bibliotecas como el Punt de Valencia está. En el local anarquista de la Magdalena también está. Y bueno, sin más, daros las gracias y nos oímos.